En Monumental son las 7. Transmitiendo desde territorio costarricense, TIRM, Radio Monumental, 93.5 FM, una emisora de Central de Radios. Now that I've tried to

Usted disfruta su mañana y nosotros buscamos la información. Radio Monumental 93.5 FM.